DJ. Hola, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Estamos arrancando una nueva edición de Asesino al Rock and Roll. Bueno. Bueno, pues edición que corresponde al 9 de febrero, ¿no? Aunque bueno, aquí grabando en la tarde del sábado día 8, ¿eh? Un día movidito hoy con unos eventos muy interesantes. Y precisamente vamos a tener aquí invitados, invitadas. A Berrinche, grupo de Torrelavega, bueno, más que un grupo, es un dúo formado por dos chicas, y con ellas vamos a estar charlando y además con algún invitado más extra. Berrinche van a estar tocando en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, junto a varias bandas más. Luego hablaremos con ellas de todo eso. Y nosotros vamos a arrancar el programa. Nada, enseguida vamos a hacer un poquito de tiempo escuchando y presentando el nuevo trabajo de los suecos Rotten Mind, que creo que va a ser su cuarto, si no recuerdo mal, es su cuarto trabajo, su cuarto LP de esta banda, como os decía, sueca. Y bueno, el disco reciente, acaba de publicarse. Vamos a escuchar al menos dos o tres temitas y empezamos con el tema que abre el disco, tema que se titula City Rats, y así suena lo nuevo de Rotten Mind. Señor, bueno, pues 11 temas trae este nuevo álbum de Rotten Mind. Hemos abierto con ese temilla y ahora vamos con esto, Burn For You. Yeah. Bueno, bastante enérgico el comienzo del disco, de ese nuevo álbum de Rotten Mind, de estos suecos, que además ya les pudimos ver en Baracaldo dos veces. Vinieron con su primer álbum, fantástico disco, súper fresco y enérgico, pues yo ya no sé si fue en 2015 o por ahí, quizá. Y luego, eso fue en El Tubo, y luego les volvimos a tener en Baracaldo, en la sala ya El Mendigo. Más recientemente, igual hace un par de añitos o así, quizás, o incluso menos. Y nada, pues aquí con este nuevo trabajo, los suecos, el cuarteto Rotten Mind, vamos a seguir con algún temita más. Ellos siguen con temas así de punk rock con bastante melodía y cierto tono melancólico, podríamos decir, o tristón. Bueno, el caso de esto que suena aquí un poquito más a medio tiempo, pero bueno, lo que predomina son las canciones más... un poquito más veloces y tal, ¿no? Y bueno, vamos a seguir ahora con este tema, se titula Beat of the Street, Rotten Mind. Bueno, no sé si lo he comentado, pero el disco se titula Rat City Dog Boy, lo nuevo de Rotten Mind que estamos presentando aquí en Asesino el Rock and Roll. Y venga, vamos con una última canción. Vamos a ir con un tema, como os decía, en esa onda igual más, como más tristona, melancólica y tal, pero me parece una gran canción esta, que es la número 6, titula You'll Never See Me Again, Rotten Mind. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Rotten Mind y ahí lo vamos a dejar. Hemos escuchado hasta 4 temas de ese último LP de la banda sueca. Y nada, muy recomendable como siempre este grupo. A ver si tenemos suerte y se vuelven a dar un rule por aquí presentando este último álbum. Bueno, pues hace unos segundos aquí había una jartada de reír. Esto era un berrinche total. Aunque parezca mentira, porque ya tenemos por aquí. Voy a abrir los micros. Voy a abrir los micros porque ya tenemos por aquí a... Uy, aquí petardea esto, mogollón. Madre mía. A las dos componentes de berrinche de este dúo de Torrelavega, Cantabria, que van a estar tocando, bueno, en este caso iba a decir hoy, porque estamos en el día 8, aunque vosotros lo vais a escuchar mañana, día 9. Y nada, pues bienvenidas y bienvenido también, que vienen además con escolta, con el gran Chebas. Sí. Hola, buenas. No, pero vamos a... Uy, por favor. A ver, ¿qué es esto de que se presente este antes que nosotras? Vamos a ver. Baja micro porque esto va a petar. Iba a decir que por veteranía, pero no lo sé, ¿eh? Ya... No. Oye, que me estás llamando es el que nos lleva las mochilas y eso. ¿Qué va? Dime que no. Ha venido todo el camino dormido en el coche. Vaya tour manager. Es que anoche la preparé un poco, eso que hacemos los jóvenes. Ay, ay. Luego nos cuentas, a ver, tus actividades nocturnas. Y nada, bueno, pues eso, que bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos a los tres. Al estrés, o a como se diga. Eres un amor, un encanto. Y nada, vamos a empezar así para romper un poquillo el hielo con berrinche y con las que tenéis 4 canciones, que bueno, es un poquito de lo que vamos a hablar y demás cosas. Sí, pero o sea, tenemos más muy buenas, tenemos también 12 temas, lo único, verdad, que en Bandcamp solo tenemos 4. Sí. Ah, o sea, sí. Son los bueno. De momento lo que está, eso es de momento lo que hay, pero EP, que tenemos un EP, más. Un EP. Vamos a empezar, me habíais sugerido que pusiera la de Vulgar. Sí, está dedicada a esa gente vulgar que va por la calle. Sí, luego, joder, pues a mí es que esta canción, no sé. Pero ponla desde el principio, que es lo que mola, ¿eh? Yo andaba yo hasta como que me sentía triste e identificado con... No, hombre, no. Depende, como la vulgaridad es muy relativa, por supuesto. Hombre, pero no es solo física. Bueno, vamos a escucharla y luego debatimos el significado. Cada uno que valore, venga, vamos con Vulgar. Son berrinche, aquí están sonando ya. Hay gente tan dejada, gente mal vestida. Hay es extremos, un problema eso. Ya no solo por ellos mismos, sino para los demás. Porque ver gente fea, la verdad es que no. Ahí está Vulgar, ahí está en berrinche y bueno, ahí hay, además estaba mirando ahora el tema este que me inquieta un poco, esa parte casi al final que dice, si el barco se hunde, ¿cómo es? Vistamos de gala. Vistamos de gala. No lo abandones como una, rata. ¿Eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si el Titanic se hunde, vamos a vestirnos de etiqueta, ¿no? Como hicieron. O sea, una cosa, es que te vayas a la mierda y otra es que lo tomes de excusa para... para ir ¿cómo? Dejado por la vida. ¿Cómo salió esta canción, este tema tan profundo? Pues es como tantas canciones, tiene un matiz bastante autobiográfico y yo mismo, vamos, la inspiración es, yo me considero bastante vulgar, o sea, yo no sé por qué vulgar, pero ese tiene que ser necesariamente algo malo. Pero este tema te lo inspiró, me contaste, un sí. niñato que hay rico, tiene que doble... está todo el día haciéndose cirugía. El chico que sale hablando al principio, que es un señor muy... Sí, tiene pinta como así, simpático. Como... No sé, muy como de... Sí. ¿De dónde ha salido ese personaje? Pues es un friki de la tele que dice que se gasta 50.000 pavos al mes en sí mismo. Y en tratamientos, en operaciones, en ropa, en todo. Sí. Y lo cuenta así. Salía en Sálvame, tenía un novio como de 100 años, pero sí, se murió hace poco. Enviudó y... No le gusta trabajar. Pero y se permite el lujo de, llamando vulgares, aquello que no nos podemos gastar 50.000 pavos al mes físico. Claro, vaya. O sea, entonces... Claro, es que la vulgaridad... Está bien porque... Tú puedes ir vestido de marca, pero en el fondo eres muy vulgar, ¿no? Porque como persona no vales un puto euro, ¿no? De hecho, o sea, bueno, yo para mí la gente vulgar es la gente... La borregada, digamos, ¿no? Los exacto, que... Exacto, eso ¿no? es. O sea, no hay que tomarse esta letra como que... Porque vayas vestido, que te digo yo, de cualquier marca, pues de Primark. Que, o sea, yo voy de Primark, te quiero decir, no pasa nada. Sino que eres vulgar, porque en tu mente pues, eso es, estás sí. más vacío y estás podrido, ¿no? Yo lo tomo así desde y ahora, bueno, pues eso, que es una forma también de hacer un poquito, de pinchar ahí un poquito, digamos, en eso de que se venden los cuerpos Danone, exacto. la gente guapa, sí. Los señores con la tableta de chocolate es, y sí. la yo señora... no tengo de turrón blando. A ver, la moraleja también te digo que puede ser maravilloso y ir súper bien vestido, súper elegante, estar buenísimo y ser lo más vulgar del mundo, pero exacto. puede ser un zarapastroso y un muerto de hambre y ser vulgar también. O sea, y no eso te hace mejor tampoco, cuidado. Puede ser vulgar vistiendo bien o vistiendo mal y siendo también un ceporro, da igual. O sea. Pero vamos, que estamos buscando aquí demasiado significado a una canción que es en plan, esto es lo que se nos acaba de ocurrir y ya, o sea, le estamos dando el significado ahora más bien. Pero cada yo, cual que piense nos lo estamos que inventando un poco. Bueno, pero está bien, ¿no? Yo es que también me he preocupado por intentar lo que parecen unas letras muy, ¿sabes? Buscarle... Un algo, ¿no? Un porqué y un... ¿sabes? Eso es como el arte abstracto, ¿no? Que cada cual lo tome por donde que, mejor que la gente venga, pensara que son unas letras muy vulgares que y unas letras que no tienen... Que sea un puñetazo al estómago y que cada cual se lo tome como quiera. Sí, sirve para... Es lo que intentamos, dejar a la gente con el culo torcido. Que por, si piensan algo después de escuchar la canción, pues ya está. Mejor. Que piensen lo que sea, pero si piensan algo, pues ya si está. Si piensan eso, en vez de estar viendo Sálvame, pues bien. Mejor. Bueno, cuidado, que vamos a tener aquí un pollo. A mí me ha gustado mucho Sálvame. Lo veo con mi abuela, que y todas las bueno, de verdad. Joder, a ver, mira, estoy mirando aquí a Chebas porque nos solemos reír mucho de cuando vemos lo de First Dates. Ah, sí, es verdad, que él es muy fan. Yo sí. también lo suelo ver porque me río mucho. Y hay gente que me dice, pero ¿cómo ves eso? Hay, joder, mucho, pues, hay mucho pseudo intelectual por ahí. Digo, pues que igual ese uno de los pocos ratos al día, si he estado todo el puto día trabajando, es que cuando llego a casa y me río un poco. Claro, te vales un poco de la realidad, claro. Entretenerse no es delito. Y más que nada vas a insultar a los que salen. Es básicamente el entretenimiento que tenemos Sara y yo cuando vemos juntos eso. Mira, este es un normal, mira este... ¡Payaso! Mira, a mí me hace mucha gracia, ¿verdad? ¿Sabes? Porque va un tío cuerpo escombro y luego se molesta porque no le han traído un pibón y es para decirle, tío, ¿tú te has mirado el puto espejo? ¿Es verdad o no? Sí. Bueno, pues... igual no se está muriendo por las ramas. Vamos a... Bueno, venga. Me gusta porque generalmente cuando vienen aquí los grupillos así empezamos a charlar y tal, pues la gente está como muy... Claro, en este caso yo no os conocía hasta hoy, ¿no? Y suele ser habitual y tal eso, ¿no? Y entonces la gente pues está un poquito... Ay. Pero bueno, veo que nosotros desde el minuto cero, desde el segundo cero, ya estamos como vacilando. Si nos conociéramos de toda la vida. Así pero que... eso es lo guay, yo creo, ¿no? Y bueno, yo como suelo empezar igual con preguntas más típicas y más obligadas como... ¿por qué os juntasteis? ¿Cuándo empezó Berrinche? ¿Por qué? Y tal, no sé qué. Si queréis contar cómo surge esta historia o... Pues básicamente que Nuria tocaba algo la batería, yo ya había tenido otros grupos, bueno, yo la guitarra hacía la hostia de años que no la cogía. Y sin más, un día en la presentación del penúltimo fanzine de Cheva, actuó Sara con su proyecto Super Gusti Samurai Monkey. Otro grupo que otro tengo. Grupo. Entonces yo la vi el desparpajo, lo que hacía, y digo, por favor, me encanta, yo quiero hacer eso en un escenario. Quiero divertirme, quiero insultar, quiero dejar a la gente con el culo torcido. Hacer la mamarracha. Y pasaron los meses, yo llevaba tocando batería sola, pues porque no encontraba banda. No encontraba, te lo digo así de claro. Yo veía un anuncio, oye, que buscaban batería, me presentaba y es que no me hacían ni puto caso. Bueno, ¿sabes? Como, ¿sabe qué pasa? Todo el mundo me dice, no, eso es porque no te conocía. Digo, bueno, entonces. Tocamos mal. No, todo por culo. ¿Qué pasa? ¿Que como no conozcas a nadie, no puedes tocar en ninguna banda? Pues vale, yo no me movía en ese momento en un ambiente, ¿verdad?, de banda underground y demás. Entonces, como no me conocían, ni tan siquiera me hacían un casting, joder. Y pero estamos hablando de Torrelavega. Torrelavega, sí. Y nada, entonces Sara estaba en ese momento trabajando en Madrid, se vino para Torrelavega, se mudó. Y pues ahí empezamos, tenemos que hacer algo, porque claro, yo tenía ganas de tocar y ella también tenía ganas, pues su creatividad sale por los poros y necesita canalizarla por algún lado. Bueno, más que creatividad, porque yo no soy artista ni nada de eso, es una necesidad. No, pero le sale de forma totalmente natural. Tengo mucho talento. Y entonces me junté con ella. Yo al principio yo tenía otra idea, ¿verdad?, para la banda y las letras, y luego al final me fui a su lado oscuro. Ajá. Y al final, ¿verdad?, llevamos letras, o la lleva ella, o la llevo pero, yo. Y vamos, que quedamos un día en plan, venga, vamos a probar a ver si encajamos, a ver si sale algo. Y ya ese día ya hicimos nuestro primer temazo. Exacto. Embarazada de mierda, que es un es más, pedimos, o sea, pedimos prestado. Y ahí dijimos, venga, para adelante. O sea, esto pedimos prestado un local de ensayo, o sea, porque claro, no íbamos a alquilar un local para hacer la prueba. Y sí, salió, pero wow. Es que no habíamos tocado nunca juntas para nada. Fue muy bonito. Es más, yo no había tocado con nadie. O sea, mi experiencia en la batería se limitaba simplemente a mi garaje y ya. Eso, tú tocabas. Porque es que no encontraba banda, de verdad, súper triste. Uh-huh. Súper triste. Bueno, ¿y esto cuánto hace? ¿Año y medio? ¿Dos años? Esto en mayo del año pasado fue cuando. Sí, no hace un año. Nos claro. juntamos. Ahí ya pillamos un local de ensayo. Estuvimos todo el verano componiendo y ensayando y debutamos el 14 de septiembre del año pasado. Y bueno, hemos ido haciendo nuestros conciertos, hemos estado en Madrid, ¿verdad?, el 28 de diciembre. Y el de hoy será nuestro séptimo concierto aquí en Sestao. O sea, ah, pues que pensaba que habéis tocado menos. No, siete. Llevamos ya. Hoy será el séptimo. Es lo mínimo que se merece el mundo. Claro. O sea, sí. No, ahora, o sea, después de este descubrimiento que hemos dicho, joder, qué tema, o sea, qué canciones, qué proyecto tan. O sea. Necesitamos que el mundo conozca esto. Exacto. ¿Sabes? O sea, no nos podemos quedar con tanto arte. Siete conciertos son pocos. Claro. O sea. No, oye, pues lleváis un carrerón porque sí, hemos salido en Radio 3. Esa también, o sea, es muy buena. En menos de 5 meses, 7 conciertos, que para una bandita que solo somos dos, te quiero decir, pues Sara guitarra y voz y yo batería y coro, pues yo creo que ni tan mal, ¿no? Y en el primer concierto, ¿qué repertorio teníais? Porque teníamos 8 canciones. Cuando debutamos teníamos 8 canciones. O sea, fue en plan, venga, un ensayo, una canción, venga, esta está lista, siguiente. Ocho. Otro, o sea, es que es una capacidad de creación que es. No, en serio. A la altura de los dioses, diría yo. Escucha, que ha habido días que una de las dos me lleva una letra y en ese mismo ensayo, que dura, ensayamos una hora, hora y cuarto, 2 horas y media, lo hemos sacado adelante. O sea, hostia, pues es un ensayo largo, ¿no? Sí, porque solo podemos ensayar, bueno, normalmente una vez a la semana y ensayamos horas muy raras, igual un día a las 9 de la mañana, un sábado a la sí, si le dedicas más de 1 hora o 2 horas a componer una canción es que lo has hecho mal, o sea, lo que no hayas hecho eso, la frescura tiene si que lo ser lo piensas mucho, cuando piensas las cosas las jodes. Pues, eso se lo dejo a los intelectuales, yo no. O sea que 8 conciertos, me has dicho, 8. Hoy será el séptimo. El séptimo. Eso es, sí. Hoy el séptimo. Y bueno, tenemos la próxima semana, el día de San Calentín, tocamos en Torrelavega con un grupo que viene de Alicante. Les conozco y les he visto en directo. Sí, les has visto, a Llamando a Julia. Y son unos tíos majísimos. Buah. y tocan. Que te pasas. O sea, pues surgió por casualidad, porque el local, a Lambiona, puso en Facebook, vienen estos chicos de Alicante, ¿alguna banda se anima a tocar con ellos? Las primeras. Tardé 0, y claro, porque somos del mismo rollo, si como los conoces somos del rollo parecido, y nada, encantado de tocar con ellos. Y dice, bueno, nos han oído a Sara y a mí, es que nos hemos convertido en super fan vuestro. Se han tenido que descojonar. No podía ser de otra forma. Sí, claro. No, en serio, están. Así que ese día yo creo que va a estar muy chulo, y es el día de San Calentín. Se apuntan a un bombardeo, han estado hasta en Japón. Fíjate, bueno, como Sara también estuvo con su proyecto Super Boosty. Increíble. Sí, sí. 2 veces. Oh, pues muy bien, porque pues eso, ¿no? Que querer es poder, solo necesitas palmar un montón de pasta. No, y un crowdfunding que hicisteis, ¿no? Sí. Pero bueno, eso. O robar a tus amigos. Te lo tomas como que te vas de vacaciones o sí, algo. Sí, sí. A ver, sí, como claro, cuando fuimos a Madrid. Hemos estado en Madrid y evidentemente no cubrimos gastos. O sea, las cosas como son. O sea, nosotras estamos en esto por el dinero. Lo que pasa es que todavía no ganamos mucho. No, ganamos como para irnos mucho de viaje. Pero realmente lo que ganamos es para pagar local de ensayo, el alquiler. O sea, que no da para más. No estuvo para bien más. El WACTEC ese, ¿no? Que he visto ahí algún vídeo. El WARF, sí. Algún vídeo en Madrid. Joder, piporre. Sí. Sobre todo a mí lo que me gustó mogollón es que, claro, en Madrid, bueno, fuera parte de que las otras bandas también eran súper locas y cañerísimas, fue la actitud de la gente, porque yo no sé si es por, no sé, pues la actitud, ¿no? Como más serios aquí en el norte, quizá como más frío, ¿no? Uh-huh. Y yo desde que estoy aquí en Cantabria me flipo de que la gente se queda a 300 metros del escenario. Yo bueno, no en Madrid también pasa, lo que pasa, ¿sabes? Que esto era, no sé, era un rollo muy como cuando nosotras. Cuando yo, por ejemplo, no sé, cuando voy a un concierto me gusta estar cerca y bueno, pues si me sé las letras, tararearlas, ¿no? Se va a dejar de bostezar, por favor. ¿Sabes? Entonces como que un concierto sea como una comunión, digamos, entre uno. ¿Sabes lo que te quiero? No, ay, qué bonito, qué bonito. Sí, no ser una mera espectadora de me cruzo los brazos. Te yo aplaudo, creo que sí, y ala. Que en garitos pequeños, claro, es donde... Claro. ¡Ea, ea! Jolín, acércate al escenario, vamos, lo digo, pues eso, va, en general. Yo es que soy así. Es que no sabéis lo que cuesta sacar un tema adelante. Yo creo que aunque no te guste, no sea tu grupo preferido, pero darle un poquito, ¿no?, ese ánimo, ese aliento de sentir la gente que está. Aunque no te sepas las canciones, tú te sientas, te acercas al escenario y te lo agradece mogollón el que está ahí dejándose la garganta, sí, es verdad, o con callos en las manos de las baquetas, ¿no? No sé, yo creo que eso muchas veces no le das el valor hasta que no estás dentro, hasta que no te has roto, ¿no?, los dedos ahí tocando y... Pues ese y es día, ya, bueno, yo por lo que he percibido en los vídeos, aquello debió ser, bueno, un desfase total. Bueno, fue maravilloso. Bueno, di que estaba un poco hecho la fiesta o el guateque, sí, aquel. Todo. Era todo. Pero es que, o sea, fue maravilloso porque es que todos íbamos a una, te quiero decir, el mismo rollo, el mismo cachondeo. O sea, fue brutal, brutal, brutal. Y bueno, en el caso de Sara, tú conocías un poquito todo ese ambiente, ¿no? Porque sí, supongo que sí conocías a la gente, sí, de esas, sí, bandas. Sí, sí, sí, muchos eran amigos míos ya de hace tiempo. Sí, yo como he estado viviendo ahí muchos años, he tocado mucho allí ya. Pero por eso digo que esto era también un concierto puntual con un tipo de público, un tipo de gente muy pequeño, o sea, en comparación a la totalidad de lo que hay en Madrid. En Madrid también te encuentras conciertos donde la gente está a 500 metros hechos, sí, sí, sí, muertos de asco, vamos, eso, o sea, que eso es en todas partes. Me da pena, pero eso lo que tú dices, sí, que salitas pequeñas, jolín, acércate, ¿no?, dale calor, aunque no sea tu grupo, jolín, pero no sé. Bueno, pues como un poquito de calor, como hablábamos antes fuera de micro y eso, que cuando toquéis en el tubo, pues yo creo que sí vais a percibir también ese... Sí, desde aquí, el tubo, queremos tocar. Ese... A ver... Para ser pequeño tubo, y tal, y ser un tugurio, sí, de tal magnitud, que Chevar lo conoce bien... Sí. Pues yo creo que bien, que vamos a pasarlo bien. Espero si tocáis, espero estar. No, guay. No hacer pira como hoy. O poner los cuernos como no. Me voy a quedar con muchas ganas, pero que, bueno. Nada, te preocupes, hombre. Habrá más ocasiones, seguro que además seguro. Estáis bastante relativamente. Una horita en coche, nada más. Cerca, bueno, ¿no? Volveremos si nos dejan volver, claro. Sí, esa porque es otra. Vamos a ver qué pasa. Ha habido sitios que nos han dicho que no volvamos jamás. Sí, no vamos a dar nombres, pero en Reynosa nos pasó. Pero a estas alturas la gente se sigue escandalizando por cierto. Me imagino que será por temas. No, fue porque pues realicé un mail. Porque ¿no? hay mucha gente gilipollas que solo por tener dinero puede montar un negocio cuando en realidad no tienen ni puñetera idea de llevarle. Nah, pues la señora malinterpretó el email que yo, pues hice un mailing, por lo típico, ¿no? Para ofrecerte a grupo, entonces explicamos el tiempo que tocábamos, bueno, el rollo que hacíamos, enlace, lo típico. Ajá. Y la señora no leyó que, pues nuestro repertorio es de media hora. Y claro, tocamos media hora y cuando ella llegó a su local como una señorona, nosotros estábamos ya recogiendo. Pero ya habéis terminado. Sí. No has leído lo que te dijimos. No has escuchado nuestras canciones. No has visto lo que hace. Además lo vendía como fin de semana punk, sí. Y es como, tía, o sea, tú no sabes que un concierto de punk no puede durar más de media hora porque la gente se suicida, o sea. Y no habéis hecho nunca segundo pase ni nada de eso, como hacen Campamento Rumano, ¿no? Que como tocan... Bueno, ahora ya están tocando un pelín más. Ahora están tocando sobre 15 minutos o 17. Ah, es bastante, ¿eh? Y luego, como la gente no les deja marcharse, como la última vez que tocaron. Ajá. Aquí hace un par de semanas en Bilbao. Y no, venga, y venga, pues otro pase. ¿Pero tocan lo mismo? ¿Eh? Sí, sí. Ah, pero es que tampoco... mira, lo chulo de hacer eso es que ya más o menos la gente se va un poquito las letras, ¿no? Por lo menos los escribidos. Sí. No, estos también las montan guardas. Oye, pues no es mala idea. No. Tenemos que haber hecho eso en Reynosa porque la tía luego nos puso de vuelta y media. Y que al final pagó, pero a mala gana. Pero el error fue de ella, que no leyó bien el email. Nosotras no le mentimos, le dijimos, media hora en nuestra actuación. Es que si lo llegó a saber, no os contrato, dijo la tía, os contrato. Cuando evidentemente nos pagó en B, ¿sabes? O sea, es como. Sí, que, sí. Nada, bueno, nada, pero me quedo más tranquilo porque pensaba que igual el tema era que alguien se había echado las manos a la cabeza por igual por el tema de alguna letra. De hecho, pensábamos que. Porque además llegamos, no sabíamos que teníamos que tocar en la calle, llegamos al sitio. Esa es otra, tocamos en la calle en Reynosa. Tenéis que tocar en la calle, que no lo sabíamos. Y estábamos flipando, además había familias con niños. Sí. Digo, nos van a matar aquí esta gente. Que va. Tenías que ver el público de puta madre. Tenemos vídeos, pasa que como salen menores no se pueden publicar. Ajá. Pero los chiquillos, las familias que estaban allí bailando como locos. Pero claro, si la saltando, gente, mira, se lo pasaron pipa. Se lo tiene que pasar de maravilla. Hemos, ¿no?, corrompido a esos niños para siempre, que es lo que importa. Su infancia ya no será la misma. Sí, bueno. Bueno, no, Rinchi, lo que tienes es que tienen gracia, ¿sabes? En Torlavega, yo lo que pienso es que los grupos son malísimos todos, la mayoría. Pero Berrinche tiene gracia, ¿sabes? Bueno, es tu opinión. Bueno, ahora doy la mía. Gracia, descaro. Sí, pero. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Somos el único grupo de Torrelavega que vale la pena. No, ¿sabes también qué ocurre? Que hay grupos muchos y muy buenos. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría hacen lo mismo. No sé si me estoy explicando. Si os ha pasado alguna vez que bueno, se creen vais a un bueno, concierto y se creen mejor. Bueno, yo me refiero al estilo, a la puesta en escena. Entonces son grupos que están como calcados unos de otros. Y a mí eso no me pone, como se suele decir, ¿no? O sea, entonces yo creo que por eso estamos gustando, porque es una propuesta, yo creo, totalmente diferente. A ver, se me vienen muchos nombres, que no voy a mencionar, por supuesto, de bandas en Cantabria, que es que tocan lo mismo. O sea, es como que es más de lo mismo. No sé si me estoy explicando. Sí, bueno. ¿Sabes? Me imagino que te refieres a bandas que se mueven en el rollo del punk garage o rock and roll, digo yo, pero bueno, con sus matices. Y que luego que hay muchos músicos, aquí tanto aquí en Cantabria como en todas partes, que técnicamente son buenos. O sea, objetivamente dices, la técnica la tiene, o sea, lo que estás ejecutando está guay, pero bueno, pues es lo mismo. Ahí está, pero no me está comunicando nada. No está pasando nada en este concierto, no se está provocando una situación, no está pasando nada. Es que entonces yo para iguales. Eso me pongo un vídeo de YouTube de un grupo de los años 80 o de los años 70 que va a ser mejor a todos los niveles. Que hay que respetarle, ¿no? Si tú quieres hacer lo mismo que hacen mil bandas, me parece maravilloso. Es tu opción, pero claro, eso de cara a ofrecer conciertos. Claro. Que no hemos inventado nada nosotras, ¿eh? Que nosotras además copiamos y lo reconocemos abiertamente. O sea, que en lo musical no hemos inventado absolutamente nada. Más que copiar. Pero por lo menos intentamos, nos inspiramos. Intentamos que la gente, pues, si estás viendo un concierto, por lo menos que no se esté muriendo de asco, ¿sabes? Que pase algo, que se vayan a casa y digan, bueno, pues. Ha pasado. Sí, que por lo menos no dejas indiferente, ¿no? Exacto. Siempre claro. Puede gustar más o menos, pero no te vas a ir con la sensación de que has visto una banda más igual. Sí, o sea, sí, no, está clarísimo. O sea, técnicamente las cosas como son, o sea, pues vaya, que no somos. Por no, eso mismo. No venimos del conservatorio, pero. Por eso mismo a mí también me habéis llamado la atención, claro. Entre otras cosas, ¿no? No, lo que dice Sara, no me he inventado nada, pero lo que estamos es intentando hacer algo que no sea lo de siempre. Y lo triste, digamos, eso, que no encontramos ese feedback muchas veces en el público. Y en Madrid, a lo que hablábamos, en Madrid, ¿verdad? Fue brutal, o sea. Claro. Porque, bueno, aquello fue, pues eso, como. Hombre, al final en Madrid hay más gente, hay más, más escenas o más sectas. Y yo sé que un poco la gente que se mueve en el entorno de lo que podéis hacer vosotras, así de grupos así bizarros y tal. Claro, sí. Hay público. Me encanta esa palabra, bizarro. Es un mini mundo que en Madrid, pues hay un mini mundo muy pequeño, pero bueno, algo hay. En Torrelavega, pues directamente no. Y siendo Torrelavega, bueno, que me comentaban los chicos de Radio Explosion, joder, que es la segunda ciudad más grande, ¿no? Sí, ha empezado a petardear por ahí algo, yo no he movido nada. Pero bueno. A ver. ¡Ay, Dios mío! Bueno, esto. ¡Ay, que salimos saliendo! Que no cunda el pánico. Vamos a poner un temita que va a durar poco, así que ya podemos darnos prisa. Es el verde, creo. El verde. Vale, no toques, que ahora se ha ido. ¿Lo cambio? Ya. No, ya está, se ha ido el petardeo. Vale. Se ha ido el petardeo. Os iba a decir que es que Irola Irratia lleva aquí desde 1987, entonces a ver. Otra vez. Entonces igual también. No sé si será. pues tantos años, que es muy viejo todo, pero bueno, desde hace 33 años se habrán cambiado los cables o los micros o algo, espero. ¿Ah, sí? Digo yo. Venga, escuchamos, bueno, ahora que parece que se ha calmado eso, sí. ¿De qué estábamos hablando? De Torrelavega y que hay mucha gente haciendo música. Pero y, bizarradas como las nuestras. A ver, yo lo que digo es que en Torrelavega siempre ha habido mucho. No, tranqui, sí, tranqui, que yo controlo. Sí, sí. Seguir. Es que me está broncando Nuria, no sé por qué. Aléjate un poco. Porque habla demasiado fuerte y cerca del micro. Ah, es porque tengo voz de pito y quiero que suene más varonil. No, ni así. No, lo que digo es que en Torrelavega siempre ha habido mucho. Y a mí, joder, y a mí es que a que más me jode que no me gusten los grupos, ¿sabes? Es la ciudad que más me jode. Pero es que no, y lo que digo con Berlitz no. Es ahora mismo en Torrelavega que aporte algo. Es no que son ellas y otros grupos, dos chavales, se llaman Jopipa, que también son un dúo, que su música tampoco es que sea mi favorita, pero son unos críos de 22, 23 años, que también son un dúo guitarra-batería, como ellas. Eso es lo que hace falta. Y es diferente también, ¿sabes? Y se les ve con mucha ilusión, y me gusta por eso, yo les apoyo a muerte por eso. Aunque eso es. La tranqui es que ya se la ha ventilado. Menos mal que no me cayó la lata de cerveza. Bueno. No, Chebas, ¿qué te iba a decir? Pero dime. Claro, también puede ser una cosa. Tú llevas ya un montón de años escuchando grupos, escuchando discos, viendo conciertos, tal. Entonces, quizá eso también hace que... Y sigo yendo a conciertos. Sí, eso igual hace que te cueste más encontrar... algo, ¿no? Porque igual ya lo has visto todo un poco y... Exacto. También puede ser. Y también puede ser que estés un poco saturado de... Que no encuentras eso, esa chispa o ese... ¿No? Bueno, no sé, joder. Yo la verdad es que... escucho más música nueva que nunca, te lo digo. Escucho mogollón de bandas nuevas, yo mogollón de discos pude mucho. Porque me mantiene joven, tío. El día que... Es la clave, o sea, yo es que lo tengo clarísimo. No, yo como veo colegas míos que me empiezan a hablar... Joder, solo piensan ir a conciertos de grupos que vuelven de hace 20 años. Joder, no me jodas, tío. Y escucha bandas nuevas, joder, que están de puta madre, además. Sí, ahí estoy contigo totalmente. Y lo que has comentado es que de que seguir claro. Estando, te mantiene joven, yo eso lo reafirmo y lo firmo que es así. Vamos. Eso es así. Sí, sí. Muy bien. Vale, vamos, la de grasa, yo qué sé. Venga, va, sí. Grasa, ¿queréis comentar algo? Grasa, pues... Es que habla sola, es una canción preciosa, es una canción de amor. Mejor que la escuchéis y a mí también me toca mucho la sensibilidad, el final, que dice, en mis sueños sigue siendo la princesa del rey. Ah, pues ahora te contamos, espera, no lo digas, ahora te contamos a quién se lo hemos robado. Exacto. Ah, sí, he robado. Bueno, sí, inspiración. ¡Qué fuerte! Inspiración. A la pol, toca la pol. Pero bueno, yo le saco el mensaje ahí, sí, sí, no. Que la oigan los oyentes y... Y los ya, oyentes, luego comentamos. Los y las oyentes. Están en pleno berrinche. Los oyentes hablando para adelante, yo creo, en el podcast. Con el programa de hoy. Ah, que sí, seguro. Se titula Grasa y es otra de esas. Una de las cuatro canciones que tienen grabado Berrinche. Eso es. Venga, vamos con Grasa. Grasa en plancha. Ay, ay, ay, ay. Bueno, bueno, pues ahí estaba Grasa de Berrinche. Aquí presentes las dos componentes del dúo. Y también nos acompaña Chebas del fanzine Enciende la Mecha, que también es un placer tenerle por aquí. Y estábamos hablando de, pues eso, de este tema, ¿no? De un poquito de lo que narra, de lo que habéis sacado ahí alguna... Ay, perdón, que no sabía. Dime. Es una balada maravillosa, como has dicho, de al amor a la grasa. Sí, no, no creo que haga falta explicar mucho, ¿no? Abajo el deporte y arriba la nocilla. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez en su vida? O del deporte se puede salir y esas cosas, ¿no? Sí. La parte... Final, la frase, ¿no?, del final es de una canción de OBK, muy bonita, porque es uno de nuestros... ¿Tú conoces a OBK? Sí, ¿no? Te sonará, por lo menos, sí, ¿no? Sí. Pues sí, La princesa de mis sueños. No, pero vamos, no. Ese tema lo cantan ellos a capela, solo acompañado con un cajón flamenco, y es una canción que te pone los vellos de punta. ¿Sí? Ah, ¿no, pues en serio? Mira, ya voy a... ¿Serio? No, en serio, a serio. Echar, sí, sí, ya... sí. Es que nosotras nos inspiramos, hacemos, digamos, pequeños guiños, pequeños homenajes. Aparte de OBK, a Lola Flores hacemos un homenaje. A Tino Casal. A Tino Casal, por supuestísimo. Por mira dónde le tengo tatuado. Ahí va. Qué frico. Ah, pues, joder, sois me había una fijado. Fricaza, sí, lo sé. Sí. Tino Casal es mi dios. Si tengo que adorar a alguien, va a ser a Tino Casal. Joder, ¿dónde estará? Pues en Tudela Beguín, está enterrado en su pueblo. Ah, de vez en cuando, una vez al año, suelo ir a su tumba. Estará guapo a rendirle ya homenaje. Oye, no ríe diciendo que no. No, me ríe, hombre, pero esto está muerto. Al final es Peña que ha dejado huella, por supuesto, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sí. Tenemos una canción muy chula que no está grabada, pero aquellos que vayan a nuestros conciertos la oirán, que se llama Degeneración, que está inspirada en un tema de Tino Casal, que habla, pues, estamos hablando del año 80, él hablaba de masturbación, de sadomasoquismo, o sea, era un tío súper adelantado. Había quien tenía cojones en aquella época de hablar de esos temas en una canción. Ajá. Os recomiendo, de verdad, oír Degeneración de Tino Casal. La letra es una pasada. Y bueno, y el tema este de grasa y tal, que bueno, que ¿por qué incluisteis esa frase al final de...? Porque nos gustaba OBK, nos gustan las dos. O sea, nos gustaba OBK, es como... Tienen unas canciones de amor preciosas. Esto era una canción de amor y dijimos, vamos a hacer un guiño. O sea, es que no tiene mayor explicación, porque quisimos y pudimos y lo hicimos. Ah, pero es que yo yo sí le busco un significado con pero lo, está con guay, lo que, con lo que es sí, el sí tema. Claro, el porque tema como de... es una canción de amor, pues en mis sueños... A ver, pero ¿qué significado las has encontrado? O sea, está bien que cada uno le saque su... Claro, claro. Su cosa. Es que son los chulos, como un cuadro abstracto. Pues de esta peña que se refugia un poquito, porque igual están en momentos Ostras, de bajos. Razón, joder, acabo de caer ahora en la En cuenta. Momentos bajos, en momentos. Y eso te calma la ansiedad, ¿no? El comer. Sí, no, claro. Y porque, o sea, igual joder, es gente no con. Había caído, es que tienes razón, joder. Igual es porque ¿no? es gente con problemas. Si al final estar enamorado de la comida basura es una movida. Bueno, ¿no? Ahí viene lo del chocolate, ¿no? El sustituto del sexo. Es que, a ver, yo el tema. Claro. Vamos, sí, estaba convencido que habéis metido esa frase al final un poquito, pues como moral, como un mensaje ahí de lo que quiere decir un poquito. El resto sí, de la letra. Inconscientemente, ¿no? Sí. O sea, claro. Al final no se ha elegido esa frase y no otra porque. A ti se te ha venido a la mente una persona con mal de amores, ¿no? Digamos que está mal, que ha tocado fondo. Y le ha dado por comer croissant y donu. Hay gente con problemas. Mal de amores. Gente con problemas, que lo mismo se tira a la droga, que se tira al alcohol, que se tira a comer. A comer, que se tira, totalmente. Entonces... Es así. Sí. Sí, porque es una canción de amor, pero triste. Bueno, tampoco vamos... Que no decaiga la fiesta, por favor. Hemos venido aquí a animar. Ay, por favor. ¿Ves qué pasa? Que si piensas las cosas, ya... No, pero oye, si hay que echar aquí un berrinche aquí rápidamente. Pues de hecho, o sea, pero como un descosido aquí. Exacto. ¿No? Ay, coño. Como una magdalena. ¿Por qué? Ay, coño, lo que ha descubierto. Que le han puesto una cerveza y no se había dado cuenta. Que digo, ¿por qué os pusisteis berrinche? Por las letras, porque en realidad, ¿no? Nuestras letras... Es que es descriptivo de lo que hacemos. De hecho, tampoco la tenemos grabada, pero la tocamos en los conciertos. Tenemos un tema que se llama Berrinche y explicamos que lo que están asistiendo no es un concierto, es un berrinche. Uh-huh. Entonces, quien quiera conocer el contenido de esa letra, que venga al concierto. Exacto. Y la escuchará, porque no está grabada. No está grabada, pero... Pero en esa canción explicamos, esto no es un concierto, es un berrinche. Es un berrinche. Explicamos por qué. Estos cuatro temillos... Pero vamos, que si ves el concierto... Vamos, creo que el naming está bien elegido. O sea, ¿no? Creo que ves el consciente, sí, de, vale, no nos queremos reprimir. Entonces, cuando tú no te quieres reprimir, que montas un berrinche y me cago en todo, ¿no? La lías, sí, ¿no? Soltamos la mierda. Pues, o sea, soltamos la mierda nosotras, literalmente. Nosotras canalizamos. Además, bueno, es un nombre, queda bien, tiene fuerza. Fíjate, tiene... lo curioso es que, tú sabes, lo típico, ¿no? Antes de ponerte el nombre, mira en redes sociales si alguien lo tiene, ¿no? Por aquello de que no. Y encontré una banda... jienense que se llamaban así, pero ya no existe. Entonces digo, esta es la nuestra. Vamos a pillar el nombre. Sí. Es que ya muchas veces parece que están todos los nombres cogidos. Sí, te pones a mirar a buscar una banda que has oído y dice, pero si hay cinco, o en Bandcamp, y dice, pero bueno, ¿quién será? Qué malda, si son todos malísimos y no le importan a nadie. Bueno, ¿cuándo os decidisteis a grabar los cuatro temillas? ¿Llevabais poco tiempo o...? Sí, la verdad que cuando los grabamos... Llevábamos dos actuaciones. Lo curioso es que tú sabes cómo los hemos grabado en el local de ensayo y con dos micros. Sí, bueno, tampoco me extraña. Porque no tenemos medios, o sea, somos pobres. Y a pesar de que la calidad, el sonido, la grabación, las canciones son espectaculares, aunque no lo parezca, está grabado. Yo creo que tiene más mérito eso, o sea, lo hemos grabado. O sea, yo grabé la batería con dos micros, uno al bombo y otro arriba mío, y entonces cuando yo me engorilaba, le pegaba baquetazos sin querer al micro y había que repetir. Bueno, o sea, que eso la gente lo tenga en cuenta para que vea que... Pero es una, bueno, para vosotras es una gran ventaja ser dos y tener un sonido tan... peculiar. Básico, digamos. Uy, básico. Oye, es que nos está llamando. Para grabar, mira. Pero si es que es verdad. O sea, no pasa nada. Pero escucha que te diga, yo tengo un Citroën C3 que es chiquitino, pues ahí nos cabe todo. Fíjate, en mi coche, el complemento ideal. Vamos, Sara y yo con la batería entera, o sea, cuando hemos tocado llevando la batería entera, nos cabe todo en el coche, o sea. Es... El complemento ideal para berrinche. El cochecillo y tal. Y ya está, y para arriba. Y haber grabado, Claudio grabó con un radio cassé como se hacía en los. No, 80. Con su portátil. Ahí hemos sido un poquito más moderna, con un portátil. Ferrar, y si micro. Queréis que no me coja frío este hombre, por no, favor. No, déjale. No, mírale los coloretes que tiene. Bueno, pues bien, oye, como carta de presentación y para que sepa la gente de qué palo vais, ¿no? Claro, pues está muy bien. De todas formas, yo creo que lo nuestro son los directos, ¿no? Yo creo que donde demostramos nuestras valías y nuestro potencial es en directo. Sí. Aparte que la liamos bastante parda porque no nos limitamos, ¿verdad?, a cantar, interactuamos con el público, no queremos desvelar detalles porque tenéis que ir a vernos. Sara salta del escenario a hacer cositas en ciertas canciones. Bueno, pero también, a ver, depende, si es que lo hemos hablado antes, luego también depende cómo esté el público, claro. Porque hay veces que está receptivo y hay veces no que... No importa. Lo intentamos. Con decirte que si la gente habla entre las canciones, cuando acaba, yo desde la batería les tiro rollo de papel higiénico, directamente, les insulto, ¿no? En serio, porque a mí me jode mucho. Oye, si quieres charlar, vete fuera del local. Yo lo veo así. No molestes, yo he estado en la batería, te juro por Dios, y he estado escuchando las conversaciones, macho. Ahí estamos de acuerdo. Vete a la puta calle a charlar. Eso a mí también no me gusta, o sea, vamos, es que... Pues no, yo les lanzo, vez que... y te lo puede decir cualquiera que ha ido a nuestro concierto, yo desde la batería lanzo rollo papel higiénico y le doy en todo el careto, así. Que un callarse coño ya lo he soltado yo más, de una vez en conciertos, porque es que no... Es que ¿a qué venís? Que quieres estar de charleta, me parece maravilloso, te vas fuera a la puerta con tu birra, con tu calimocho y charleta. Es que no me parece normal, o sea, está tocando con la que montamos y estar oyendo una conversación. Por favor, un poquito de por favor. Sí. No merecen respirar nuestro mismo aire. Para nada. ¿Tenéis también una especie de jotilla o algo? Me suena de haberlo... Me alegra que lo menciones, si quieres te la tocamos. Aquí, a capelo. Iba a ser una sorpresa final. ¡Hala! Pero ya que lo has dicho. No, pues si queréis lo dejamos para el final. Pero es que entonces. Si bueno, es que no esto, sé cómo veas. Si es que esto tiene final. Sí, porque igual está. Hombre, no. Más que nada porque a las 7:30 tenemos que estar en el local ya preparando. Pero sí, bueno, por si cierto, no voy a mirar allí. Cuánto llevamos de, sí, llevo de programa. Solo llevo una horita de programa, todavía nos podemos extender un poco. Pues eso, te íbamos a dar una sorpresa con un amplag, ¿no? Pero esto ya ha perdido toda la magia, ahora mismo. Cago en de haber traído una guitarrita, una pandereta. La pandereta. ¿Tú quieres que te la hagamos? No hay huevo, trae para acá. La mochila. Súbete a Mercubata, como se suele decir. No eres capaz de hacer como que no, súbete a Mercubata. Tú me amas. Pues mira, este tema, la primera estrofa que te vamos a cantar es popular, te quiero decir. Esto es de hace muchísimos años, se cantaba Son Chascarrillos, del folclore popular, ¿no? Sí, de todo el estado. Sí. Pero luego... Sí, si lo puedes grabar, por favor, chavas. Las otras dos estrofas son obra de, bueno, de la bajo firmante, de yo misma. ¿Sabes? Entonces, de esa estrofa hemos hecho otras dos más, Y bueno, es pues es como un homenaje, digamos, al folclore, ¿no? A las raíces, que no hay que olvidarse de las raíces. Vamos al lío. Bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿eh? El folclore. A ver, claro, yo la batería no he traído, evidentemente, bueno, no me cabe en la mochila. Bueno, si lo sabes. Venga, va. Cagué en la puerta de tu casa, pensando que me querías. ¡Apae! O sea, no hay que olvidar las raíces, joder. Claro que sí. Ahí está toda la esencia del pueblo, joder. Hay un nuevo ya. Tantos galicismos y tanta gente de fuera. No hay que olvidar lo nuestro, coño. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso también anima un poquillo. Sí, la gente se queda con el culo tranquilo. Somos un espectáculo de variedades. Es que las grabaciones no hacen justicia. Somos un espectáculo de variedades. Por eso yo te digo que lo nuestro fuerte es el directo. Yo lo veo así, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Que sí. A ver si al final los van a empezar a contratar para bodas, comuniones. Ojalá. Sería uno de mis mayores sueños sería eso, dedicarme a hacer bodas, comuniones, verbenas. O sea, tocar frente a familia. Oye, pues, seguramente que más. Pues sí. Hombre, pues sí. Más gallinita ya llevaría. Más dinero, ¿eh? Seguramente sí. Bueno. Pero sería una gozada cantar esto así o más temas, ¿no? ¿Verdad? Delante de niños, de señores y señores mayores que digan esto, pues como que... Estaría guay, sí. Pues nada, desde aquí nos ofrecemos. Sí, ahí tenéis a trabajar en la BBC, boda, bautizo y comunión. Ahí tenéis a Berrinche disponible desde Torrelavega, sí señor. Mientras cobramos gasolina, allí nos apuntamos. Qué menos. Nos apuntamos un bombardeo. Jo, pues. ¿Tú has viajado, no has tenido, Cheval, la suerte de viajar con ellas? No, tú a Madrid con ellas no fuiste, ¿no? No vino, no. Se rajó. No tenía ganas. Imagínate hasta Madrid con esta, ¿no? Fuimos en mi coche, que de hecho me tuve que sacar la pegatina famosa para circular por Madrid. ¿Ah, ¿sabes sí? cuál es? Es ¿no? que vi alguna foto o algún comentario sí, que pusiste. Sí, que grabamos un vídeo para que quedara el momento ahí poniendo la pegatina. Qué complicados son allí, ¿no? En el foro. No, la verdad es que son 5 pavos solo lo que te cuesta la pegatina, aunque tampoco te arruinas, pero bueno, y te lo hacen en cualquier oficina de correo. Entonces tú con tu documentación del coche, ellos ya por la matrícula ven si tu coche contamina o no. La y cantidad de cosas que se aprenden en claro, este programa. Claro, no, a ver, todo se trata de si esto, es ¿verdad? Por el medio ambiente... Comunicar también es compartir la información y enriquecernos todos. Entonces, dependiendo de la matrícula, ellos saben si tu coche contamina más o menos. La pegatina azul es para los eléctricos que no contaminan, la verde es para los que contaminan poquito y la amarilla para los que contaminan mucho. Y dependiendo de cómo estén ellos de ese día de contaminación, prohíben, por ejemplo, entrar a los verdes. Hostia, a la zona central de Madrid. Bueno, pues es verdad que no conocía yo. No, fuera coña. Entonces, claro, si no entras, pues las cámaras te pillan y te sacan la multaca. Ajá. Y pues a mí me dieron, di que mi coche es diésel, pero como es nuevo, pues no contamina, contamina muy poco y es un verde. Me dieron la pegatina verde. Ah, pues mira. Bien, y por 5 pavos pues, puedo entrar por Madrid. Vaya, vaya. ¿Tú qué opinas de maravilla. Eso? Maravilla. Chebas, ¿qué ver. Opinas de esa mierda? No entiendo lo que has dicho porque... ¿Qué has dicho? No estaba escuchando ni siquiera. Estaba pensando en sus cosas. Estaba en su esfera particular. Estaba pensando en el próximo número del Cien de la Mecha. No. Es que no sé qué pensar. Oye, ¿me vais a perdonar? Voy a aprovechar que nos queda de escuchar. Sí. La primera no hemos oído, la de Embarazada de Mierda. Joder. Pero es igual para el final, ¿no? ¿Que es el hit o qué? Bueno, entonces le doy a la última y a ver si me da tiempo a orinar. Venga, va. Hostia, si no, me pongo ya los mandos, ¿eh? Oye, pues, si veis que se acaba lo que sea, pues vosotras... Bueno, vale, no, ¿tenemos los micro abiertos? Sí, no, mejor los cierro. Vale. Que se titula Fiebre y luego me contáis algo del tema, ¿vale? Vale. Ahí siguen siendo berrinche. Never know how much I love you. Never know how much you put your arms around me, I get the fever, that's so hard to beat. You give me fever when you kiss me. Fever, won't you hold me tight? Fever in the morning, fever all through the night. Han sobrado 3 segundos. Ha sido muy... Bueno. Ha sido al sprint. Vale. Ostras, es que estas garimbas llenan, joder. Bueno, pues ahí estaba fiebre. Fiebre en la cama primera hora. Fiebre cuando tengo que guardar la cola, fiebre si me hablas de tus movidas, fiebre te vomito toda la comida, etcétera. Como puedes ver al principio, también tenemos un guiño a Peggy Lee. Esa canción, ¿verdad? Te sonará, ¿verdad? Es un clásico. Fever. Ah, sí. Pues es un guiño a Peggy Lee. Bueno, también a una gran diva, ¿no? Que bueno, pasa que es un tema que al final son de estos que los conocen a lo mejor más el último que la cantó que quien la cantó al principio. Joder, pues bien. Peggy Lee, sí, maravillosa. Y el resto de la letra y tal. Esa de Sara, esa letra, sí. Pues. Asco generalizado a todo. Yo, ¿no? Espera, que me estoy liando un cigarro. Fiebre. Pero no lleva condimento, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Perdón. De la letra de fiebre. Fiebre, a ver, es que. Fiebre es bastante descriptiva, yo creo, de lo que es la berrinche. Cuando te das asco a algo, o sea, ¿no? Es esa sensación de no puedo más, o sea, voy a sacar un machete y me voy a liar. Me estoy poniendo del hígado, como decimos al final. No entonces... puedo más, ese es el sentimiento y ya está. Eso es. Es de lo que no habla. No tiene doble lectura, yo creo. Yo creo que todos hemos experimentado eso, o sea, o en la cola del supermercado, o cuando te está hablando un subnormal, o cuando... Y eso que tú no conduces, Sara. Tu jefe Sara, te está dando por si el culo. Si tú condujeras, escribirías otra canción. Eso es. Sobre todo aquellos que no ponen el intermitente. Son sentimientos a diario, ¿no? Universales. Sí. A diario. Pero bueno, algún día haréis alguna bonita, ¿no? De, yo qué sé, de lo bien que estáis, de lo bien que lo pasáis. O... No. Pero es que entonces no seríamos berrinches, seríamos... Tenemos otra súper chula con la que cerramos los conciertos, se llaman Inútil, y la dedicamos, por supuesto, al público, o sea, Inútil. Y está muy chula. O sea, chula. Que esa es como un guiño a la de Caca Deluxe, ¿no? La de... Ah, pues ni idea. ¿Qué público más tonto tengo? Algo así. O... Ah, sí, ni idea. No, digo. Que es que se me ha No. Podría es ser. Que, ¿sabe qué pasa? Que podría nos están diciendo que nos parecemos fulanito, mengani, y la verdad es que... No... Igual son gente que ni hemos oído. O si hemos oído, no hemos oído. Sí, te digo yo que no lo he oído. Hombre, Caca de Luz, sí. Bueno, será así. Yo creo que no era. No. ¿Eh? ¿Cuál? No, ¿qué no. más da? Nada. Bueno, también digo que se... Ya salió el listo. Ahora, ya salió el que el todo lo sabe. Bueno, ya que estamos, ya que me he tomado tres cervezas. Debemos tener las líneas, ¿no? De la voz. Corta el micro. Es que habláis demasiado cerca del micro, por favor. A veces sube, pero bueno. Claro. Hoy tengo, generalmente el problema suele ser, igual tú, Nuria, lo sabes bien, ¿no? Sí. Suele ser al revés, que la gente no se acerca al micro. Ya, sí, es y verdad. Hoy todo lo contrario. Es que me hace cosquillas la espinilla esta. ¿Ves? Y luego está a flotar mejor. Y luego el pop ese, ¿no? Pues hay que tener, por eso está bien llevar los auriculares mientras estás hablando en la radio para oírte, entonces... Es así. Por cierto, hacemos un poco que iba a hacer publicidad eso, de mi podcast. Eso te iba a decir, hacemos claro, un poco de publi, pues sí, si os apetece hoy tengo un podcast en iVoox que se llama Nadie nos oye. Y consiste en que cada programa viene un invitado o invitada, me traen un pendrive 14, 15 canciones y yo les pido que no me digan qué trae, o sea, es sorpresa. Uh-huh. Es un programa que haces sin guión. Es un salto al vacío y eso es súper divertido. Lo mejor que se puede divertido. Hacer sin guión. Entonces yo me siento allí con ellos, les pongo café y galletita y nos relajamos como si estuviéramos en una terraza y me empiezan a contar cosas relacionadas con las canciones que me traen, cosas de su vida, y la verdad es que está súper chulo. Uh-huh. También lo están emitiendo en Arco FM en Santander, pero donde más cómodo en iVoox, Nadie nos oye. Eso, cada uno lo escucha cuando quiere y cuando puede. Eso es. Eso es. Pues está muy bien, claro que sí. Al margen de lo que tú haces, Nuria, ¿hacéis vosotras alguna cosa más? Pues porque no tenemos tiempo, sinceramente. Yo tengo otro grupo, bueno, somos un dúo, que somos, bueno, en resumidas cuentas, es más electrónico, pero bueno, no tan diferente. Superboost y Samurai Monkey nos llamamos. Lo que pasa que ahora en breve vamos a tocar en Madrid, todavía no... Su compañero. Pero tocamos menos, porque yo ahora estoy viviendo en Torrelavega, tocamos menos que antes, pero yo ahí sigo. Pero lo chulo es que os conocisteis en un foro, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, en el foro de La Loca Magazine conocí yo. Y el primer día que tocabais era el primer día que se veían en persona. Sí, es verdad. El día que sí, porque Vicky, que es con quien estoy ahora en Superboosty, que es el otro grupo. Sí, yo cuando tenía 15 años di mi primer concierto de mi vida. No tenía nadie que tocara conmigo, me bajé a Madrid sin conocer a nadie de dónde iba, y Vicky, que le conocía por internet, dijo: venga, yo te acompaño y yo toco la batería contigo, y sin ensayar, yo no tenía ni puta idea de tocar la guitarra tampoco, y dimos un concierto. O sea, mi carrera musical empezó así. ¿Con 15 años? Sí, pero así sigue. O sea, quiero decir, ahora tengo 29 años y no he evolucionado absolutamente nada, me siento muy orgullosa. Hostia, es una niña. Eso es una bonita historia también. Sí. Joder. Sí, bueno. Sí, siempre he sido un poco mamarracha, la verdad. Bueno, hombre. Mira, pues eso es lo que hablamos antes. Gente así, chavales jóvenes o chavalas jóvenes con esa actitud, sí, y con ese pero rollo. Que hagan lo que ellos les apetezca, no si vende o no. Ojo. Porque es lo que hablábamos. Hay mil bandas que suenan igual. Por favor, sed único, sed diferente, hacer algo. Se quedan especiales. ¿Cuál? Se quedan especiales. Claro, además. Bueno, pero eso ya, oye, depende del ego de cada uno, pero sed vosotros mismos, de verdad, no penséis, porque para empezar, para ganar dinero con la música, ganan muy poquito dinero, entonces, sí, bueno, eso... ya que a lo sumo, como nos pasa a nosotras, lo que cuidado, a lo sumo cubrimos, espera, cubrimos los gastos del no local. No solo el dinero, de esto no se habla, pero aparte de por el dinero estamos, todo el mundo está también un poco para follar. Sí, eso también. Que de esto no se habla, pero, sí, pero... Eso es algo de lo que nadie habla. Mucha gente está en la música para follar. Exacto, o sea, esto es se tiene mucho éxito. O sea, eso hay que hacer. Subirte una canción a un escenario, ni Viagra, ni hostia. Bueno, o sea, esa noche pillas fijo. Unos amigos míos que ya no tocan, que se llamaban Psycho Losers, tenían una canción que era Tengo Grupo a ver si follo. Me suena el nombre pues del grupo. Pues tenía una canción que era Tengo Grupo a ver si follo. Es que me acabo de acordar ahora mismo. Es así, es pero así, se la podemos copiar cualquier Te bajas día del escenario y es como que las feromonas lo inundan todo y esa noche pillas. Mira, se ríe mucho detrás del cristal, pero yo no, creo es que está escondiendo algo. No. Bueno, yo nunca he tocado ninguna banda ni nada, ¿eh? Pero habrás tocado otras cosas. Detrás del cristal, dices, no, detrás del cristal. Es que, o sea, no sé, yo estoy harta de aguantar chapas de músicos, ¿sabes? Que me estás dando una chapa de... Es como, vale, o sea, vale, me parece muy bien, que pero tú en realidad lo que quieres es follarme. Exacto. O sea, deja de darme la chapa hablándome de guitarras y de amplificadores porque, vale, sabes mucho, ok, no me interesa, hasta luego. Pero hay gente que... Pero hay mucha gente así, no, o sea, mucha. Ah, ¿en serio? ¿Hay peña que te viene a dar la brasa y te empieza a hablar de amplificadores? A ver, es lo para primero, ligar, dices, es lo para primero ligar, que nah se me ha ocurrido. O para... hombre, pero vamos a ver. Oye, cuando yo debuté... ¿En qué mundo vivimos? Cuando debutamos yo ligué esa noche. Joder, pues claro. Luego duró solo un mes la relación, pero bueno, fue bonito mientras duró. Es que se descojo. Te estás arrepintiendo. A todos se nos están viniendo historias a la mente ahora hablando. Claro, de esto, claro, ¿no? Pues ya sabemos de qué estamos hablando. Es que te bajas del escenario con adrenalina y dices, uy, qué polvazo me sale. Tengo el cuerpo flamenco. ¿Vosotras creéis que hoy en Sestao? No, bueno. Bueno, Sara sí, porque va acompañada de su chico. Con la fama que tienen los vascos. Si dicen que aquí que no se folla mucho y no eso sé por qué, ¿por ¿no? Qué? ¿Por qué no se pero folla yo aquí? Creo que será porque no se lo merecen si no follan. Eso o porque mismo, no se lo ocurra. Eso mismo ¿no? digo yo. Hay que ser claro un poquito más abierto, más, pues no sé, ¿qué tal? O... Algo harán mal. Pero digo yo que tanta diferencia no habrá. ¿Cuántos kilómetros hay de Torrelavega? No, pero por ejemplo con el sur sí que hay mogollón de diferencia en cuanto al tema del ligoteo, Hombre, no, no sé si es el clima, que el clima yo creo que afecta, eso creo que es, fuera broma. Está claro, eso está yo llevo claro aquí en Cantabria, pues no te sé decir, 23, 24 años y a mí me ha cambiado el carácter, Yo me he vuelto más seria, más depresiva. En Torrelavega, que te lo estoy diciendo en serio. En Torrelavega la acompañas al portal también. En Torrelavega no se folla, en Torrelavega solo drogas y poco más. ¿Por qué dices eso? Porque es verdad. Porque es verdad. Pues, pues, a ti, Nuria, cualquiera te ve ahí en Jerez, me has dicho, ¿no? Sí, yo soy de Jerez. Madre mía. Bueno, pero llevo aquí ya viviendo, pues eso, 20 y pico años. Ah, bueno, entonces ya estás casi, vamos, eres más... No, pero que sí que es cierto. Yo, no, no, estoy claro, totalmente de acuerdo, no, que no. El clima influye. No, en serio. ¿Por qué? Porque si hace bueno, sales más a la pues calle. Pues chica, a mí con el calor... A mí no me gusta follar, yo soy asexual. Bueno, pero cuando hace calor, qué pereza. Bueno, pero en por... verano en Madrid, madre mía. Por la noche refresca, tú abres la ventana, qué asco. ¿No? Y... No. Te tomas ahí unas, un remojito. Al jardincito, a la playita, tal, ¿no? Yo me voy a joder. Muy bien, muy bien. Madre mía. Yo creo que vas a empezar a mirar, ¿no? A pasar. Sí, no, a ver si. Te recomiendo las playas de Cádiz. Mucho cruising por ahí. El marisco. Es afrodisíaco, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, no lo sé, por es eso. Carísimo. Luego follas sí o sí, nada más que por la pasta que te has gastado. Un auténtico berrinche esto. Pero berrinche de risa. Una cerveza, porfa. ¡Otra no! ¡Que te emborrachas! Claro, bueno, como él no conduce, qué morro. Como vemos que esto se nos está empezando a ir de las manos. Por cierto, estamos en Asesino el Rock and Roll en Irola Irratia. Que bueno, en teoría. Esto sería 9 día, 9 domingo, pero uh-huh. Estamos aquí disfrutando de la tarde del sábado. porque además Berrinche van a estar tocando. Bueno, ya os tengo habremos que decir, tocado. Tocaron ayer. O sea, tocaron, sí, bueno. Van a tocar y están aquí todavía. En los previos, en los preliminares, señores. Calentando motores. Ay, calentando los preliminares. Por cierto, no hemos duchado, no hemos cambiado de programa. Aviso navegante. Pues. Yo con el cachondeo que os traéis, a mí lo que... Eso de que toquéis las primeras. Sí, tocar las primeras. Y salgáis por patas, yo no me lo acabo de creer. Oye, igual encontramos un plan mejor. A mí lo que más me gusta del mundo tocar las primeras, porque luego los que vengan detrás, dejarles el marrón de decir, superar esto. Y ya nos podemos emborrachar, porque si tocas la última, joder, si te emborrachas ya... Ah, no, bueno... Una cosa está clara. Vais a abrir fuego ahí en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao. Sí. Yo no sé si la gente estará por la labor o no estará por la labor, pero van a flipar un buen rato. Bueno, y si no se acercan, les tiramos rollo de papel higiénico. O sea, yo tengo un cargamento siempre de papel higiénico al lado de la batería y los lanzo, ¿no? En serio. Yo, o sea, que no es coña, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, he visto también te que juro hay que no es coña, algún lanzamiento que los tiramos en o que os calléis o que os acerquéis. Cobran siempre. Por un lado. O por otro, les lanzamos papel higiénico. No como vosotras, que a veces ni cobráis. Exacto, joder. Pues es que. Ay, ya no sé lo que iba a decir. Ojo, pues es que vais a ser. Falta a ser un tema, las, ¿no? Falta un tema. Sí, la de embarazada de mierda. Pero ya nos vas a despedir. No, un poquito vale. Más. Escuchamos bueno, vale. Y ya, digamos, el chupinazo final. Venga, va, sí. Si queréis. El ¿vale? temazo, el hit. Pero ese fue el primer tema que. Compusimos la misma tarde que nos reunimos a ver si nos iba bien juntas. Disfrutadlo. Sí, pero que es que te. Ya me acuerdo. Joder, había quedado perfecto. Había quedado perfecto. Cállate la boca y mete el tema. No, el señor tenía que hablar. Que es que ya me acuerdo de lo que os iba a decir y si no, luego se me va el santo al cielo. Venga, a ver, va, hoy. A ver, ahora con. Desde que hace ya muchos años, ¿no? Que entró la era esta de la tecnológica de internet y tal, que todo está al alcance y tal, y todo el mundo. Si ha visto en el cartel del concierto Berrinche, ¿qué será eso? Vamos claro, a mirar, vamos bien, a buscar claro. Bandcamp, Berrinche, pan. Está guay, sí, jo, sí, pero sí. No se ha perdido también, tú imagínate si esto hubiese sido hace 30 años sí. Cuando pero, no había internet. Pero en ese entonces el sorpresón que se podría llevar sí, el personal pero entonces, al encontrarse no, quizás no se celebrarían tantos conciertos, digo yo, ¿eh? Ah, bueno, no sé. Los pros y los contras, porque vale. A ver, la publicidad sí. Que te da gratis las redes sociales es una gozada. Eso estoy totalmente antes, de acuerdo. Tú ya sabes, ¿no? Que yo creo que somos de la sí. Misma quinta. Pero más hay o menos. Mucha más competencia. Pero el sí, factor también, sorpresa también. El factor sorpresa se ha perdido totalmente en el sentido ese de que ibas a un concierto y a ver qué a me ver voy que, a encontrar. Ya, sí. Sí, sí. Bueno, esto es como todo, tiene sus cosas buenas y pero cosas bueno. Malas. Siempre intentamos que esa sorpresa exista, porque ya lo hemos dicho antes, o sea, las canciones te dan un aperitivo, pero luego el concierto es otra cosa. O sea, es que te puedes hacer una idea con las canciones, pero bueno, no es un intentamos concierto, es un berrinche, que el concierto no sea una calcomanía de un espectáculo del disco, porque exacto, eso para no, eso pues me lo escucho claro, en casa. Que al final haberlo escuchado antes es un aliciente para decir voy a ir a verlas. O para que te aprenda el estribillo, que eso también mola, sí. ¿No? Que te coreen el estribillo mientras estás tocando, eso está de puta madre. Eso es. Vale, ahora ya podéis volver a... Bueno, nada. No, ya no tiene gracia. Es que así no se hace el programa de radio. Muy mal, muy mal. Muy mal. Pues sí que es cierto que al final sois tan dicharacheras y tan así que al final me he quedado... Me habéis dejado un poquito fuera de juego a mí, ¿eh? ¡Fenomenal! ¡Eso bien. Es lo que buscamos! ¡Bien! ¡Venga! ¡Siguiente! Pero me alegro mogollón. Ay, ay, hombre, sí. Ahí, ¿cómo hay que ser? Claro que sí, me alegro. Que, joder. Y también lo bonito es tener esa capacidad de, aun con la edad que tenga, dejarte sorprender. Eso es. Claro. Ahí lo dejo. Claro que sí. Ahora métela. ¿Cuál? La de embarazada. Que rompes el clima. Embarazada de mierda. Bueno, luego comentáis a ver de qué va. Sí, hombre, claro, faltaría más. Más que nada porque esto también impacta mucho, ¿eh? Hombre, ya verás. Así de primeras yo me quedé un poco. Luego ya, pues oye, dices, bueno. Cuando yo era pequeña. Puta. Si vas por la calle hay gente tan dejada, gente mal vestida. Hay es un problema eso. Ya no solo por ellos mismos, sino para los. Ya está el gilipollas este, me cago en. No sé si os habéis dado cuenta, pero al final embarazada de mierda está Chebas, él quería formar parte, ¿verdad? Y ahí entró, diciendo, ¿qué dices? Hija puta, ¿no? No, asquerosa. No. Le hacía ilusión porque sabe que esto va a ser historia de España y quería formar parte. Ay, ay. Joder, bueno, embarazada de mierda. Eso es. ¿Por qué tenéis ahí un poquito de fijación también con lo escatológico? Con lo escatológico, sí, tal cual, y coprofagia, con lo... exacto, sí, tal cual. Y eso sí, ¿por qué? Hay que volver a la base piramidal. Es que todo caga el rey, caga el papa, todo el mundo caga. O sea, es que el ser humano es lo que nos une en realidad al ser humano. Y es uno de los placeres más. Ya te digo. Y dice mucho de una persona. No prestamos suficientemente atención a la consistencia de las heces. Y tú puedes saber más de ti mismo a través de la caca que a través de prácticamente cualquier cosa. Es verdad, o sea, es verdad. El olor, el color, la textura, etcétera, etcétera. Exacto. Si era marrón, es muy importante. Será verde, es lo que no nos une, es lo que nos une. El ser humano no deja de ser una fábrica de producir mierda. Exacto. En todos los sentidos. Eso es. Sí, eso es. Sí. Joder, pues es un tema, pues eso. Bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo salen estas ideas así? Boom. Cuando nos juntamos Sara y yo, ella ya tenía unas cuantas letras escritas que ya había escrito, pues. Sí, como... esta no me acuerdo cómo la escribí. Sí, no, o sea, de ella. Y luego, pues a veces las llevo yo o lo hacemos a media, entonces es un poco. Sí, es... No, no tenemos, digamos, una de las dos, no, lo hacemos entre las dos, perdón. Uh-huh. Entre las dos, lo que va surgiendo, ¿verdad? Sí. Sí, esta, pues yo no sé, me imagino que. Es que yo siempre estoy embarazada de mierda. Tengo muchos problemas intestinales y para mí la mierda es una constante en mi vida. O sea, es que le doy muchísima importancia. Entonces, no sé, pues nada, se salió porque era lo que sentía en ese momento. Es de las poquitas cosas que nos unen a todos. Tenga la pasta que tenga, verdad, la educación que tenga. Sí, es que sí, es así. Sí. O sea, mucha gente esconde, ¿no? Pues es algo que forma parte de nuestra vida. Ya está ahí. Hay que hablar de ello. Hay que hablar, ya totalmente. Está. No pasa nada. Y por cierto, ¿qué os dicen de, no sé, iba a decir, vuestros seres queridos y tal? Sobre este tipo de... Pues mira, te voy a contar, yo tengo un peque de 11 años y en verano... ¿11? 11 añitos 11. Tiene. Y en verano, pues lo típico, no tiene cole, pues se venía con nosotras al local de ensayo y tal. Y le ponía sus auriculares, por supuesto, para que sus oídos no sufrieran. Y cuando fuimos a debutar en septiembre, le digo, ¿vendrás, no? Dice, no, mami, porque me dan vergüenza vuestras letras. Eso me dijo. Total, que se acercaba a los días, digo, bueno, ¿te animas o no? Yo tampoco le quería obligar, ojo, Dice, mira, mami, ¿sabe qué he pensado? Que vaya o no vaya, voy a seguir pasando vergüenza, así que voy a ir. Y allí estuvo en el debut y me ayudó a tirar las baquetas para regalárselas al público y se lo pasó pipa el tío. Sí, qué bien, sí, qué sí. bien. No, no, porque a ver, al final, sí. Yo qué sé, la gente, yo creo que la gente vulgar no entiende estas cosas. No, tía, claro. Pero volvemos a lo de antes, al final parece que lo que está permitido son esas bandas que hacen lo mismo y si te sales un poquito, pero es lo que nos da igual porque es lo que nos gusta, provocar. Ahí eso está, no es, provocar. Te gustará más o menos, pero tú vas a salir del concierto diciendo, ¿pero esto qué es? No, como con el culo torcido, vaya. Sí, o sea, sí. Es así. A mí, yo es que con mi familia para eso no... O sea, mi familia comparte conmigo... Bueno, igual son un poco más bestia que ellos, pero somos bastante... Sí. O sea, son bastante abiertos para eso, ¿no? Mi madre, no cuando, he le problema nunca. Cuando le mando vídeo a mi madre, que tiene la señora de 76 años, me dice, hija, qué letra más rara, ¿no? Pero eso es maravilloso, sí, tener el pues eso, el apoyo, bueno, que el apoyo, sí. Vamos, el, no. Por lo menos el decir... Mira, en el fondo, mi hijo lo que dice, ¿no? Que le da vergüenza y tal, pero yo creo que está orgulloso. Porque ve que te lo pasas de claro, de la y porque hostia. Luego mira a los compañeros del cole y a ver qué madre toca la batería y hace el monge, ¿no? Arriba del escenario, entonces... En el fondo yo sé que sí. Él está orgulloso, ¿no? En ese bueno, sentido. Luego habría que ver lo que piensan las madres de... Pero mira, exactamente, me da igual. Eso, de la sopla. Me da igual. Envidias lo que seguramente sientan muchas. Cuando al final, yo es de lo que yo digo muchas veces, si al final hay más hipocresía y más tontería, Así es, así es. Y así lo es. Digo yo, hipócrita número uno, y lo declaro. Pero todos somos es algo, un poco... Claro que lo somos, por eso mismo. Claro, eso es lo que nos gusta a nosotros también. Es como, joder, pues tenemos cosas buenas y cosas malas. Ya todo está, el mundo, sí, pero somos vamos las primeras, a llamarlo por su nombre. Somos las primeras en reconocer que eso, que no tenemos una técnica maravillosa. Es más, yo llevo 3 años tocando batería. O sea, a mi edad. Hace 3 años que empecé a tocar batería. Evidentemente yo jamás voy a ser una baterista eso virtuosa. No se excusa porque yo llevo tocando la guitarra 14 años, te quiero decir, soy más joven que tú y no sé tocar una puta mierda. Es como una persona de 50 años empieza a hacer deporte, nunca irá a las olimpiadas porque ha empezado tarde, pero bueno, yo lo poco que toco, creo que lo toco más o menos, me equivoco poco, me lo paso bomba, de verdad te lo digo, y es una de las ilusiones que yo tenía en mi vida y la estoy cumpliendo, así al que final, yo estoy encantada de la vida. O sea, final, esta está siendo una etapa en mi vida maravillosa en ese sentido. Es lo que importa, ¿no? Tal pasárselo cual, bien, tal, la actitud. Exacto, y, ya está, ya está. Y eso, y mantenerse con y si ilusiones. Si le gusta a la gente, bien, y si no, pues también, te quiero decir. Porque no hacemos música para gustar a la gente. Eso para empezar. Es como cuando una te viste. Ay, qué guapa te ha puesto, que es para tu novio. No, perdona. Yo me pongo guapa para mí misma. Claro. ¿Vale? Y si le gusta a mi novio, a mi pareja o tal, vale. Pero primero para mí misma. Pues lo que hacemos Sara y yo. Hacemos la música que nos gusta a nosotras. Que a los demás les gusta, de puta madre, que no. Puerta. Sí, señor. ¡Ole! Mi señora. Muy bien. Te está quedando un programa bien guapo, ¿eh? Yo creo que sí. Oh, ¿no? Bueno, ¿Habrá bajado tu audiencia? ¿Habrá bajado tu audiencia? No, yo creo que sí, que va a traer colita esto. Bueno, bien, mejor. Javi, antes de que nos vayamos, sí. Es que nos tenemos. Más que, o sea, estamos aquí a gustísimo, estaríamos 2 horas más, pero nos tenemos que ir a probar. Antes de irnos, te hemos traído una cosita, un regalito pequeñino. Sí. Y es que te he traído esta pila. ¿Por qué? Porque en todas las entrevistas, cuando tú haces una foto súper chula aquí con esta pared, el reloj marca las 10 menos 20. ¿Por qué, ay, Javi? Qué buen detalle. ¿Por qué, buen Javi? Detalle. Todas las entrevistas, yo 10 menos 20. Yo también me lo he preguntado. Así que te he traído esta pila para que se la pongas al reloj. Pues, en nombre de todos los compañeros y compañeras de Irola Irratia, desde 1987 el reloj es así. Siempre marca las 10 menos cuarto. Pero esperemos que a partir de ahora marque la hora correcta. ¿Sabes lo que nos falta? Una escalera. Esto te lo cambia Cheva, ¿no ves que mide casi 2 metros? Chevas, te veo que te vas a tener que subir a... Hoy va a currar Cheva. A la silla, igual el momento histórico lo grabamos. Sí, por favor. Hostia, sí, la putada, sí. ¿No será de 2 pilas o algo raro? De pila de esa... Me de... Cago, bueno, hacemos el numerito de que hemos puesto la pila y ya está, ¿vale? Sí. Vamos a... Esto no se entera nadie, no pasa nada. Vais a contribuir un poquito a... Pues a que esta emisora, esta radio libre, histórica, mítica, pues tenga un poquito más de fuste, los reloj parados y los parados. Que no pare, que no hay que dejarse parar por el tiempo. De todos modos, el concepto tiempo es tan... Yo estoy un poco hasta el coño, sí. A mí me raya mucho. El tiempo lineal. El estrés, sí. Es verdad, que pierdo el metro, que llego tarde, que me mira con mala cara porque llego un minuto tarde. No vivimos, esta vida es una puta mierda. ¿Otra vez zumba por ahí algo? Nada, el Cheva que está aquí enredando. Bueno, una cosilla para ir acabando. Chevas, tú el tema del fanzine, de Enciende la Mecha y tal, ¿vas a seguir con el asunto o en qué momento estás tú ahora con eso? Sí, claro. El próximo número será dentro de 2 años. Que han dado 25 años del primero y... Supongo que y es algo especial y montaré algo guapo en el pueblo. Me apetece mucho. Hay que tomarse su tiempo porque lleva mucho curro y tú te lo curras como yo. ¿No? Lo haré. Ay, Dios mío. Pues no puedo desvelar. Imagino yo que Berrinche esté dentro de esos planes, ¿no? Es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Seguro. Lo digo en serio. No. Algo gordo tiene que ser. Sí, un poco gordo. Me venderé un poco si hace falta. ¿Podías traer a Pig Noise? También. Yo he perdido todos los valores. A los Darnes, joder. Todo. Tú no tienes huevos de traerte a los Darnes. No, igual todo. ¿Por qué no? A los Darnes. Trata de que se mueran ya. No hay huevos. A los Darnes. No, si quieres preguntarme alguna cosa, es el día, ¿eh? Como todo el mundo me odia, no tengo nada que perder. Puedes preguntarme lo que te dé la gana. A ver, chicas, preguntarle algo a. No. A Richard. A broma. ¿Eh? A preguntarle a ver qué. ¿Por cuánto te comerías una caca? Coprofagia. Oye, pues yo Pensé de la filia de... Y viendo unos vídeos de Gigi Allin, joder, que estuve yo el otro día, y yo decía, ay, va la hostia, no sé, se le ve tan contento, se le ve tan... Pero no estaría drogado y no se enteraba de la movida. No, digo yo, no. No le gustaría un tiene poco que dar asco, sí o sí. No, porque se ve que lo hace realmente, pues... Por placer. Bueno, era su filia, ¿no? Ya está, hay que respetarlo. Muy bien, pues Gigi. Nada, que nos vamos, que tenemos que probar, oye, que si no nos quedábamos aquí sí, 2-3 horas. Estaba mirando, sí. Porque bueno, es que sí, mientras llegamos nos perdemos, como no hemos perdido viniendo para acá. El GPS, escucha, que el GPS se iba metiendo por una calle contramano. Casi que nos metemos una hostia. Sí, joder, nadie se ha dado cuenta que ibais en dirección contraria, sí, o sea, uno en dirección prohibida. Uno que venía me ha hecho las largas. Y tú pensabas, ¡ya he ido! Exacto, el puto GPS. No hay que fiarse de estos cacharros que son el demonio. Ya. Pues nada, ha sido un verdadero placer. Sí. Nos ha encantado estar aquí. Ha sido un rato majo. Y nada, esperemos que los y las oyentes se lo hayan pasado bien y seguro sigan tu programa. Sí, seguro que sí, que indiferente nadie se va a quedar. Por eso, de ya esta... está. Que se la han pasado bien, pues bien. Y si no, pues que se metan el dedo en el culo. Que también vale. Exacto. Que es otra cosa que de la que se habla poco, pero que hay que hacer más. Hay que normalizarlo. Caballero, explore su ano. No espere a que le al tacto rectal de la edad madura. Luego te viene por sorpresa ahí con 50 años y que una tensa que te pega un... ¿Y qué pasa? Que nadie, no se ha puesto nadie del nombre del grupo Tacto Rectal, con lo bien que suena. Eso me suena, ¿no? ¿Tú crees? ¿Es que luego miramos. Seguro que hay. Un beso muy grande. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Nuria, gracias. Un placer, y un Chevas, placer. Espero convocaros igual para otra ocasión que. Sí. Porque pensáis grabar algo ahora en breves o a corto o medio plazo. Sí, ¿cómo? Sí. Estamos buscando un mecena que nos pague. Porque no tenemos un puto duro. ¿Cómo joder? Suena eso. Algo hay por ahí. No tenemos un puto canciones duro. Nuevas, porque tenemos canciones que no hemos grabado. O sea, algo. Tenemos 12 algo temas. ¿Cuándo? Sí. No se sabe, pero. No yo tenemos que, duro. Yo pienso que tenían que grabarlo, dar un par de conciertos más. Y separarse. Y disolverse. Así de claro. Y hacer otro grupo y cambiar los instrumentos entre ellas y ya está. Mira, llevo muchos años ya lo sé. Ya sé cómo funciona esto. Hombre, es que no puedes tirarte 15 años haciendo lo mismo. O sea, claro, claro. Eso es pecado. O sea, pensaba que ibas a decir haciendo esta mierda. No, que nos vamos. Que Nuria ya está agobiada. No, claro, no, porque yo conduzco, joder. Nuria, no te preocupes, porque mira, son menos 10. Sí, pero mientras nos perdemos y llegamos, nah, que seguro perdido. Que nos perdemos, ¿eh? No tiene, y además, hay que buscar el coche primero. ¿Dónde está? Bueno, está aquí al lado. Venga, pues continuará. Volvemos en otra ocasión. Voy a poner una. Pues yo ya despido el programa también, porque si hasta los huevos ya también. Se ha contagiado. Y otra vez, la grasa. Esto ha sido Asesino Rock and Roll con Berrinche. Y con algo más casono por ahí. Y nos vemos en el próximo episodio, que será la semana que viene. Iba a decir Dios mediante. No, Satán mediante, por lo menos, joder. ¡Besos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Uja! In the morning, fever all through the night.